Muy buenas, bienvenida a este directo en donde vamos a hablar de cómo conseguir un cuerpo fuerte y tonificado sin perder tiempo y sin morir en el intento, para que lo puedas conseguir con las claves que vamos a ir viendo a lo largo de este directo. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque lo más importante te lo voy a contar en la mitad y al final del directo. Y por supuesto haremos un resumen de lo que iremos hablando. Muchas gracias por conectarte. Ahí estoy viendo a Ginny, después Guadalupe, Laura, Isa, gracias por conectarse. Espero que de verdad este directo les ayude. Importante, después del directo, cuando lo termine, si tienes cualquier tipo de pregunta o duda, házmela llegar por mensaje privado. Marcos, tengo duda de tal tema o tengo duda de lo que comentaste en la clave número 2. Lo que tú consideres, me lo escribes. Ahora sí, vamos a empezar. La primera parte básicamente es tocar un poco la parte de la realidad, sinceridad pura, por supuesto. Entiendo a Laura, que te dije Laura, pero ahí veo Laura y me dices Ana. Perfecto, gracias por conectarte, Ana. Y en primer lugar, lo que te quería comentar es que no tienes que ser un físico-culturista ni atleta profesional para aprovechar los beneficios con pesas, para aprovechar el ejercicio de fuerza. La mayoría de mujeres no empieza a realizar ejercicio de fuerza básicamente por dos motivos. Obviamente hay muchos más, pero estos son los dos motivos que yo me voy encontrando. Cada semana hablo con muchísimas mujeres que quieren empezar a entrenar. Tengo llamadas con ellas para conocer su estado actual y cómo diseñarles un plan para ayudarles a perder grasa, tonificar su cuerpo, empezar a dedicarse tiempo respecto al ejercicio. Y me comentan básicamente estos dos puntos que te lo quiero enseñar justamente aquí. Básicamente estos dos motivos, estos dos puntos son desconocimiento y el otro es pereza. El número uno, desconocimiento a la hora de empezar algo nuevo como el entrenamiento de fuerza, es 100% normal que sientas esa sensación como de ¿qué haré? ¿Qué toca hacer hoy, día, por ejemplo, miércoles, en mi rutina de ejercicios? Desconocimiento. Otra forma, por ejemplo, no sé qué ejercicios son los adecuados para mí. No sé qué ejercicios tengo que realizar en tal semana. No hice una evaluación previa antes de empezar. Básicamente, el desconocimiento lo vamos a romper, por así decirlo, con esto. Con una evaluación previa para que tú puedas conocer qué tipo de ejercicios son los que necesitas realmente, una evaluación previa, durante el programa de ejercicios, ir conociendo cómo lo realizas a nivel de técnica, grabándote los videos y enviándole a tu entrenador, a nivel, por ejemplo, de las posturas que vas realizando con los ejercicios, las progresiones de las cargas, las repeticiones, cómo te vas sintiendo. Todo eso a lo largo del programa tienes que ir apuntando para que no te dejes vencer por el desconocimiento, ¿bien? En segundo punto tenemos la pereza. Básicamente hay un error muy habitual a la hora de empezar a entrenar, que es empezar con motivación. Y te lo repito, empezar con motivación. Nadie, pero te aseguro que nadie, puede mantener una motivación alta desde el minuto uno. Nadie. ¿Te imaginas hoy en la mañana, por ejemplo, si te levantaste hoy para ir al trabajo? A las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Por ejemplo, yo tengo una alumna, una gladiadora que se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Es increíble, todos los días para ir a trabajar. A ella, por ejemplo, o a ti que fuiste hoy al trabajo, ¿estabas motivada para ir a trabajar hoy? ¿Tenías motivación para ir a trabajar? Seguramente no. ¿Y por qué fuiste? Porque tienes algo que vas a conseguir al final de, por ejemplo, el mes, que sería el sueldo. ¿Bien? Básicamente con esto quiero decirte que no hace falta tener motivación inicial para empezar a entrenar. Lo que necesitas es tener un plan adaptado a ti, cumplirlo, ser constante y cuando vayas notando el efecto de los ejercicios, del plan de alimentación, de cómo te vas sintiendo, la acción concreta, vas a ir viendo cómo ese efecto bola de nieve va creciendo y ahí es donde se encuentra la motivación para ir avanzando. Pero la motivación, como te comentaba hace un momento, no nace del primer momento. Nunca va a ser el momento ideal para empezar a entrenar. Y por lo tanto, empezar como sea, a nivel de ejercicios, a nivel de técnica, si tienes poco tiempo, si tienes un estilo de vida que está bastante estresada. Es 100% normal. La mayoría de mujeres, nadie tiene la vida ultra perfecta de poder ir a entrenar y dedicarse tanto tiempo. Por lo tanto, lo importante es empezar a adaptar el programa e ir avanzando, para que luego te vayas motivando con los resultados que vienes consiguiendo. ¿Bien? Hasta aquí. Espero que se entienda esta primera parte. Como te decía, la mayoría de mujeres no consigue empezar a entrenar fuerza, básicamente por estos dos puntos: desconocimiento o pereza. Con esto que te comenté hace un momento, espero que lo logremos derribar a estos dos puntos y logres entrenar. Bien, y ahora, ¿cómo ponemos esto en práctica? Si hasta aquí se le está gustando, espero que la siguiente parte les guste aún más, que sería la primera clave. La primera clave que aplico yo en el entrenamiento online con mis alumnas es la progresión semanal de las rutinas, la progresión mensual y el ajuste de cargas o ajuste de dificultad del ejercicio para que vayan avanzando de forma progresiva. ¿Cómo lo puedes aplicar tú misma en casa? Por ejemplo, si nunca hiciste ejercicio de fuerza y tienes como poca experiencia a la hora de entrenar, no hay que como bloquearnos y quedarnos en no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir, quizás mejor hago otro ejercicio. Tranquila, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ten en mente los ejercicios que necesitas realizar en una hoja, en una aplicación con tu entrenador, en un Excel, donde quieras, pero tenlos los ejercicios. Intenta de que no sean muchos, digamos que son 3 días de entrenamiento, ¿no? Cada día de entrenamiento tiene que contener entre 4 a 8 ejercicios. 4 a 8 ejercicios cada uno de los días de entrenamiento. ¿Bien? Ya los tienes ahí en una lista, ¿bien? No tienes que ir apuntando. En el tercer punto yo te voy a comentar qué ejercicios van a ser los adecuados, ¿vale? Pero por ahora quédate con lo siguiente: 3 días de entrenamiento, entre 4 a 8 ejercicios, e ir progresando en ellos. Ir progresando en ellos. No hace falta millones de ejercicios, no hace falta todos los ejercicios de Instagram, todos los ejercicios de YouTube. Trabaja en pocos ejercicios, porque la realidad es que si tú vas avanzando en una sentadilla, estás avanzando en una zancada, en una estocada, estás avanzando en flexiones de brazos, vas progresando. Si vas avanzando en esos ejercicios que son los básicos, básicamente vas a poder conseguir mejores resultados gracias a esta progresión semanal. Bien, vamos a seguir. Aquí, si tienen dudas, lo pueden ir comentando. Como por ejemplo, Sor comenta, Sor Mirel, hola, me duelen las rodillas. Básicamente, si quieres, Sor, coméntame un poquito, dame un poco más de contexto. ¿Por qué te duele la rodilla? ¿Desde cuándo te duele la rodilla? O si es una lesión, para ver si puedo darte una mano con el ejercicio. Bien. Pero si es algo que se escapa de mis manos, básicamente no te podría ayudar. Pero dame un poco más de contexto y veo qué te puedo decir. Vamos a seguir con la segunda clave. En la segunda clave que tenemos aquí, el registro de sensaciones. No eres un robot. Muchas veces cuando veo mujeres que tengo la posibilidad de hablar con ellas durante la semana, me dicen, ya me compré una rutina de 25 euros para los 3 meses. Yo digo, muy bien, 25 euros para los 3 meses, una rutina en PDF, perfecto. Pero la realidad es que no necesitamos una plantilla de ejercicios, necesitamos un acompañamiento, porque sin el acompañamiento va a ser muy difícil que vayamos conociendo nuestras sensaciones y sobre todo venciendo esas sensaciones que muchas veces nos llegan a la mente de uff, hoy para qué entrenar, hoy mejor no, mejor entreno más tarde, hoy el día está un poco nublado, no entreno. Bien, si tenemos simplemente los ejercicios, no hacemos mucho. Tenemos que tener los ejercicios, registrar nuestras sensaciones, no eres un robot, apuntar cómo te vas sintiendo. Por ejemplo, aquí Silvia que comenta, hola Silvia, si estás entrenando, apunta cómo vas haciendo los ejercicios, cómo te sientes al final de la semana. Por ejemplo, por ahí había visto a Ani conectada, y ya que si es que estás conectada, Ani, que es una gladiadora dentro del programa, por ejemplo, Hoy estaba revisando los ejercicios de cada una de mis alumnas, las rutinas, y vi que ella ya cumplió sus 3 días de entrenamiento. Ya los cumplió, estamos al miércoles y ya hizo lunes, martes, miércoles. Es increíble ver cómo registrando las sensaciones, ir apuntando cómo se va sintiendo, puede lograr eso. Y semana anterior estaba un poco decaída porque estaba enferma, pero no se dejó vencer por eso, básicamente porque va registrando sus sensaciones semana a semana. Hay semanas que vas a estar decaída, hay semanas que va a pasar algo concreto como a ella que se enfermó, hay semanas que vas a estar con mucho estrés de trabajo y hay semanas que ya está como dentro de todo bien. Y ahí hay que ir entrenando y apuntando cómo te vas sintiendo. Esa es la clave número 2. Recuerda apuntar el registro de sensaciones. No eres un robot, tienes que conocerte a ti misma a nivel comprensivo interno. Bien, vamos con la última clave. Última clave, teníamos en resumen, ya hablamos de la progresión semanal de tu rutina. Cada semana tienes que ir progresando en los ejercicios, ya sean repeticiones, ya sea en peso, ya sea a nivel de la técnica, ya sea a nivel de series también de ejercicios que vas realizando, la dificultad de los ejercicios, lo que tú consideres, pero ve añadiendo dificultad. Progresión semanal. Segundo punto, registra tus sensaciones. No eres un robot, tienes que ir conociéndote para ver cómo ir avanzando. Y tercer punto, que es el que vamos a hablar ahora en profundidad. Gracias a todas las que se están conectando, Rosa, Nuri, Pamela, Paqui. Si se quedaron hasta aquí, ya les acabo de hacer un resumen. Y ahora vamos a hablar del punto 3. Así que si te llegaste en este momento, te vas a quedar con el punto 3. En el punto 3 hablamos de el foco en cuerpo completo. ¿Y por qué? ¿Por qué foco en ejercicio de cuerpo completo? Esto está relacionado al punto 1. En el punto 1 te comentaba que tienes que hacer tu listado de ejercicios para lunes, miércoles y viernes. 3 entrenamientos a la semana de fuerza. 3 entrenamientos a la semana de fuerza. Foco en ejercicio de cuerpo completo quiere decir que tienes que entrenar básicamente cada uno de tus músculos en las 3 sesiones. En tus 3 dosis de ejercicio de fuerza tienes que entrenar cada uno de tus músculos, cuerpo completo. No nos vale con hacer, por ejemplo, patadas de glúteos o hombros así con una pesita de 1 kilo hacia adelante. Necesitamos ejercicios que demanden mucha energía porque eres una mujer muy fuerte. Simplemente no te diste la posibilidad de conocer cuán fuerte eres. Bien, ejemplo. Hago una sentadilla, subo, quedo de pie, levanto una pesa. Hago una zancada atrás, levanto la pesa hacia el pecho. Hago flexiones de brazo en el suelo. Ejercicios que involucren mucho tu cuerpo. Porque estos son los más demandantes a la hora de perder grasa y ganar músculo. Si lo que quieres es conseguir un cuerpo fuerte y tonificado para verano, para los siguientes meses, implementa ejercicios cuerpo completo con la dosis adecuada, sin necesidad de hacer ejercicios que te demanden mucho tiempo, como patadas de glúteos o rutinas generales de internet, que normalmente no te van a acompañar en este proceso, no vas a tener como una progresión. Involucra ejercicios cuerpo completo, ¿bien? Y esa sería la razón, el punto número 13. Espero que hasta aquí le esté ayudando. Veo aquí una pregunta. Hola Isabel, hola Cecilia, hola Victoria. Bien, ya antes de terminar, voy a pasar a las respuestas de sus preguntas. Si tienen alguna duda, la van dejando aquí. Y si ven después este directo en diferido, cuando lo suba, puedes dejar tu duda por mensaje privado. Marcos, vi el directo de ejercicios. Me puedes contestar esta duda, me puedes responder esto. Yo estaré feliz de poder ayudarte. Hola Nuri, ¿cómo estás? Gracias por tus saludos. Vamos con una pregunta. Si tienen alguna pregunta sobre ejercicio en mujeres, la pueden dejar aquí debajo. Voy a esperar un minutito. Tomo un poco de agua. Espero un minuto a ver si tienen algún tipo de pregunta o duda. Voy a ir respondiendo la pregunta de Sor. Disculpa si no te pronuncio bien tu nombre, no sé si es Sor Mirel, pero voy a responder tu duda. Me comenta, no sé, tengo dolor de rodilla, me pusiste, no sé, para hacer sentadillas y también sufro mucho dolor de cabeza y también tengo lumbalgia aguda. Básicamente, Sor, yo lo que te puedo decir para ayudarte, ahí me comentas como distintos puntos, dolor de cabeza, lumbalgia, dolor de rodilla, bien, son tres puntos. Yo antes de poder, por ejemplo, ayudar a una mujer, tengo una evaluación con ella, una entrevista de 30, 45, incluso una hora, de forma gratuita, para conocer y analizar tu situación y ver cómo ayudarte. Por ejemplo, lo que tú me comentas, lo veo más que nada a un dolor articular, a un dolor más de espalda, no es tanto una pérdida de peso. Por ejemplo, si tú buscas perder peso, 5, 10, 12 kilos, ahí te puedo ayudar para que se te vayan disminuyendo estos dolores. Si es que eso es el problema raíz para mejorar estos puntos que me comentas. ¿Bien? Entonces, ¿qué te diría? Analiza, reflexiona de dónde proviene mi problema raíz. ¿Tienes dolor de rodillas, dolor de cabeza, lumbalgia aguda? ¿De dónde proviene? Quizás pasas muchas horas sentadas, quizás no tienes algún problema a nivel de la espalda y no lo sabes. Quizás tienes más de 10, 12 kilos y necesitas perder peso y eso te va a ayudar a disminuir estos dolores. Analiza cuál es tu problema raíz, párate a reflexionar y ve por ello. Bien, que ya veo que me comentaste ahí el listado como de temas. Intenta de ir por ello para que no te, para que esto no vaya a más. Bien, espero que eso te ayude. Muy bien. Isabel comenta cuando pones el directo para verlo completo. Ahora mismo, Isa, bien termino el directo, lo subo, te lo voy a compartir, así lo puedas subir. Entras a mi perfil y lo vas a ver. Voy a dar un minutito a ver si tienen alguna pregunta sobre ejercicio, tonificar en la mujer, pérdida de peso, pérdida de grasa, cómo reducir abdomen, algo concreto en lo que me especializo para poder ayudarte. Muy bien, terminamos, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a ustedes por ver el directo, por quedarse hasta el final. Le agradezco de verdad, algo que valoro muchísimo, por supuesto, más allá del dinero, que es lo menos importante si valoramos realmente nuestro tiempo. Y yo valoro de verdad su tiempo por haberlo invertido aquí conmigo. Se lo agradezco de corazón. Y aquí Isabel hace la última pregunta que dice, ¿con ejercicio se puede bajar más de 20 kilos? Con ejercicios y sin duda usaría los ejercicios, porque si solamente haces dieta, un plan de alimentación, la combinación ideal es como trabajamos dentro del programa, que yo te lo cuento y tú ahí lo pones en práctica, y si necesitas comentarme más en profundidad tu situación, me lo dices, sería básicamente mantener una actividad física más alta de lo que ya tienes ahora, combinar los ejercicios de fuerza y tener el plan de nutrición adaptado a tu peso objetivo final. Por ejemplo, si me dices que tienes que perder 20 kilos, tienes que preparar tu camino para ir perdiendo de a poco para que no se provoquen efectos rebotes. Si quieres comentarme más tu situación por mensaje privado, me lo dices para poder ver si te puedo dar una mano, ¿dale? Pero yo sí o sí te recomendaría combinar ejercicio con nutrición y la actividad física alta. No hagas solamente una cosa porque quedaría es como un tablón, como un banquito, te faltaría alguna pata. En cambio, si tienes las tres patas de ese banquito, mucho mejor, ¿dale? Gracias por tu pregunta, Isabel. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto. Cualquier cosita después por mensaje privado me escribes y nos ponemos a conversar. Que termines muy bien tu día y a seguir con la semana. Un abrazo.